hoy como ayer. Yo te sigo queriendo, mi bien, con la misma pasión que sintió mi corazón cuando te vi junto al mar. Al recordar los momentos sublimes que ya no podré disfrutar nunca más porque estás muy lejos. Yo no sé lo que voy a hacer en tu ausencia, mi bien, y pensar que no volverás jamás. Hoy como ayer, yo te sigo queriendo, mi bien, con la misma pasión que sentí cuando te vi, mi amor. Mi amor.